Lacrimarum vam. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. azzurro nel ciel stendi la mano, a me infelice dal dolore affranta, né ch'io né pianto non di nuovo. Música fácil de escuchar. Thank you.

Thank you. Thank you. Es Radio Acupé, la mejor música para usted.